Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Antorcha Encendida Ministerio presenta Gran Cruzada Evangelística. Acércate a Dios, tú y tu familia. Perú 2016. Desde el 18 al 22 de junio, a partir de las 7 de la noche, en vivo. Desde la Isla del Cordero, Puerto Rico, la hermana evangelista Nanichi Rivera. Sábado 18 y domingo 19, en Virú, Víctor Raúl. Lunes 20 y martes 21, en Trujillo. Miércoles 22, en Cajabamba. Además, el día domingo 19, conferencia gratuita, ocultismo y satanismo, en Disney. A partir de las 9:30 de la mañana, en el Templo Central del Ministerio Antorcha Encendida Trujillo, ubicado en Carlos Vice, 777, Urbanización Santo Dominguito. Yo sigo adelante, nunca para atrás. El Ministerio Evangelístico La Sangre del Cordero presenta su programa radial evangelístico Volvamos a Dios. A través de este programa, usted conocerá mucho más de Dios a través de su palabra. A través del programa Volvamos a Dios, usted escuchará lo mejor en música cristiana, saludos, estudios bíblicos y la palabra de Dios. Bienvenidos al programa Volvamos a Dios. Ya queda en la dirección y conducción del programa el siervo de Dios, Alejandro Vega Arica. Son de las trompetas, subiremos hacia el cielo. Nueva Vida, la visión de los sembradores. Eres tú la única razón de mi adoración. Hola, soy Felipe, su siervo de Radio Nueva Vida. Hoy me gustaría compartir un sermón que di el 13 de febrero del 2022 en una iglesia de Camarillo, California, titulado Recibiendo el Amor de Dios. Me alegra que usted pueda escuchar en este momento. Me siento honrado de poder compartir de mi corazón con usted el día de hoy. Yo no soy pastor, así es que le pido que tenga paciencia conmigo. Mi meta para el día de hoy le quiero compartir que es ayudarnos a comprender mejor cómo recibir del amor de Dios. Y es que en este momento mi corazón se siente turbado porque veo demasiadas personas pasando tremendas dificultades. Pero si usted y yo nos tomamos un momento para entender cómo recibir del amor de Dios, entonces nosotros vamos a poder compartir de ese amor con las personas que más lo necesitan. Y ese es justamente el llamado que todo cristiano tiene. Mi teoría es que cuando llegue el fin de los tiempos, el Señor nos va a juzgar no como muchos se imaginan. Yo pienso que seremos juzgados con respecto a la manera en que cómo nos tratamos los unos a los otros, cómo tratamos a las demás personas. Y por cierto, a mí me chocaban esos sermones como este que le estoy dando ahorita. Y pues claro, porque yo no sabía ni podía amar a otras personas de la manera que Dios manda. Eso me costaba mucho trabajo entenderlo. La gente en el púlpito proclamaba que tenían que amar a los demás, pero yo no sabía cómo. Le pido que ore conmigo un momento para prepararnos para recibir de Dios. Padre, tengo muchas cosas en mi corazón, pero no estoy seguro qué es lo que quieres que yo haga. Por eso te encomiendo a ti completamente mi vida. Te pido que los corazones que estén escuchando también estén abiertos como nunca antes a lo que tú tienes preparado para cada uno. Que seamos todos como niños, simples, receptivos, y que seamos tierra fértil para tu palabra, para que así las cosas que tú tienes, que quieres que se digan, también sean recibidas, y para que podamos compartir de tu amor con otras personas. Señor, este mundo en el que estamos necesita desesperadamente de tu amor. Tenemos mucha teología por aquí y por allá, pero lo que falta es el poder de tu amor manifestándose más. Que haya tanto amor por todos lados viniendo de ti, que nuestra sociedad entera sea tuya. Ayúdanos, Señor, te pido, para lograr hacer lo que nos has llamado a hacer. Te doy gracias, Señor Jesús. Amén. Dichosos los que saben aclamarte, Señor, y caminan a la luz de tu presencia.